¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea. El 660 desde nuestro comienzo y el 20 del año 2020. O sea que es el programa 20 del 2020. ¿Qué tal? Para jugarle al 20. Soy Carlos Morquio y me acompaña, espero, en el espacio telefónico Graciela Carballo. ¿Es así? Sí, parece, sí, que Carlos, no. Acá ¿sí? estoy también pensando no. en jugarle al 20, ¿no? Sí, ¿qué te parece? 20 del sí, 2020, ¿no? Mira vos, ¿qué tal? Sí. Y el equipo lo completa Nico Rosales, que se va a incorporar un poquito más adelante al programa, porque bueno, tenemos el problema de las líneas telefónicas. El programa de hoy vamos a hacer una mesa con Graciela a tratar algunos temas de actualidad, como son las jubilaciones, como quería comentarles algo sobre los médicos cubanos, lo que están haciendo en el mundo y que aquí está bastante ignorado, y lo que es peor... ¿Los espías, Carlos? Sí. ¿Los ¿Cómo? Espías, decís vos, no? Por eso, eso es lo que vamos a claro. comentar, exactamente. Sí, los claro. servicios los servicios de inteligencia. Claro. Después Nico se va a comunicar con Marina Yosky y creo que vos también vas a participar. Ella es integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Popular La Dignidad. Este último es el que implementaron las ambulancias, los bomberos en las villas, ¿no? También vamos a hablar un poquito de las villas, que ahora parece que han dejado de ser villas, en fin, y otros las están descubriendo. Y por último, vamos a tener fútbol, con la columna de Federico Freire, que está pensando en ir a Rusia, ¿no, Graciela? Para... Y sí, y ahora podría ir a Alemania también, porque en Alemania también la Liga Alemana de Fútbol también está jugando, así que listo, lo podemos bueno, mandar a Alemania. Entonces también. Lo mandamos a Alemania, después Rusia y luego nos cuenta. Claro, bueno, claro. Así que, como dice nuestro compañero Nico, ponemos mirá, primera... Tenemos que agradecerle no, a nuestros perdón, operadores. Los agradecimientos, por Dios. Claro. La operación técnica, fundamental, porque con un botoncito nos sacan del aire. Es Fernando Tevele, allí en Radio La Retaguardia, de donde salimos al aire, y Julio Pardo en la AM690. Adriana Pérsico. ¿Cómo? Claro. Nos hace la locución la bella voz de Adriana Pérsico. Adriana Pérsico, que nos tiene preparada una sorpresa, Adriana Pérsico, ¿eh? No para... digas nada, no pero... digas nada. No, hasta ahí digo, ¿no? Para futuros programas, ¿eh? Bueno. Una sorpresa muy, pero muy interesante, me parece. Sí. Y nosotros salimos por Radio CUT FM, por supuesto, y también por la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19. Y si se animan y quieren escucharlos de nuevo nosotros, La Retaguardia lo repite los miércoles a las 12 y los sábados a las 15 horas. Así que ahora sí, Gra, ponemos primera. Ahora sí, ahora ponemos primera. Y arrancamos. Estás escuchando Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power. Bueno, vamos a hacer la mesa redonda, aunque la del estudio es triangular, pero no, tiene una forma extraña, ya lo hemos dicho. Pero bueno, por digamos, esas magias que tiene la radio, Carlos, yo estoy sentada frente a una mesa redonda. Ajá, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Vos ahora, en este momento. En este momento estoy frente a una mesa redonda. No, la mía es cuadrada. Oh, bueno. Sí, igual bueno. Haremos mesa redonda. Bueno, está bien. Mesa redonda barra cuadrada. Lo primero que quería comentar, Gra, es que anunciaron el aumento para los jubilados, adultos mayores. Lo bueno de esta pandemia es que ahora ya no soy viejo, ya ahora soy un adulto mayor, que suena distinto, te diré, ¿eh? Suena mejor. Sí. Bien, para el mes de julio anunciaron el aumento que nuevamente está por debajo de lo que hubiese correspondido con la ley de movilidad que derogaron. Y lo que es peor, nuevamente los que más ganan financian el aumento de los que menos ganan, que ojo, lo tienen súper merecido y bajo ningún punto de vista, al contrario, pienso que habría que aumentarlos más todavía. Yo no, digamos, no quiero tocar a los de la mínima. Pero el tema es que cuando digo que lo financian los que más ganan, no estoy hablando de cifras astronómicas, ¿no? Estoy hablando de más de 20.000 pesos. Entonces yo pregunto, claro, un sueldo de 30.000, 40.000 pesos, ¿es una cifra astronómica? Entonces, yo... Sí, te escucho. No, yo te diría que si hoy justo retiré una compra en el supermercado y con los precios que estamos manejando, realmente un salario de 25.000 pesos, no siquiera de 40, de 30, que 25.000 pesos ya no entran, digamos, en este beneficio que tienen los de la mínima. Bueno, así no es. Alcanza, Carlos. No, sin duda. Y con esto, o sea, ellos continúan lo que se llama achatar la pirámide. Y el objetivo, en definitiva, es lograr bajar el gasto. Porque los jubilados somos un gasto, lamentablemente. Eso sí, el impuesto a las grandes fortunas, que solo va a afectar a unas 12.000 personas, bueno, la cosa sigue dando vueltas. Y por último, yo diría que la gente que gana 30, 40, 50 mil pesos lo ganan porque en su vida laboral aportó al sistema previsional sumas importantes y en general están por debajo de lo que realmente les correspondería. De allí la lluvia de juicio, ¿no? Que por supuesto están en el freezer judicial, ¿no? Pero claro. Es preocupante. Vamos a ver ahora, parece que van a presentar la nueva ley de movilidad y se va a tratar. Veremos. Sí, todavía no sé si entró a comisión la nueva ley, porque vi, escuchaba que iba a haber una reunión de la Comisión de Legislación Previsional para tratar algunos puntos de las distintas bancadas sobre esta ley, o sea que viene lenta la cuestión, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿La de las grandes fortunas? La de las grandes fortunas viene lenta, y la readecuación también de la previsional, del aumento a los jubilados, también viene lenta. Sí, también. Es un tema, es un tema. Y es un tema, Graciela, cuando pase esta pandemia en lo económico, alguna vez lo tenemos que charlar con nuestro columnista Lucita, pero ¿qué es lo que puede quedar? Porque, ¿o qué es lo que puede venir? ¿No es cierto? Yo creo que hay dos posibilidades. Y, digamos, para ser generoso, yo diría que están empatadas. Una posibilidad es, como ayer decía Atilio Borón, que lo escuchaba en una entrevista que le hicieron, como que puede venir una eliminación o un socialismo o eliminación del capitalismo, sí, pero sí un proto-socialismo, cierto mayor peso del Estado, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también puede ocurrir lo que ocurrió después de la Gran Depresión del 30 y después de la Guerra Mundial, que es aumentar el nivel de explotación, ¿no? O sea, y mire, amigo, no le puedo aumentar el sueldo porque vio la situación económica como está, ¿vio? Y bueno, está bien, en fin. Yo creo que no está claro lo que se viene, ¿no? No sé vos qué opinás. Sí, eso es cierto, Carlos. Vos sabés que yo he escuchado estos últimos días a varios sindicalistas, fundamentalmente de la Corriente Federal o la CTA, quejarse bastante de la continuidad de la ausencia del Ministerio de Trabajo. Porque también sí, en estas cuestiones que está legislando el Estado en este momento, en este momento de emergencia, donde están prohibidos los despidos, donde los trabajadores tienen que seguir percibiendo sus salarios a pesar de no concurrir a sus lugares de trabajo. Bueno, el amigo Moroni parece que no está interviniendo lo suficiente en los distintos lugares. Se quejaban los bancarios de la situación de los trabajadores contratados en los bancos. Están percibiendo la mitad del salario, los que no están obligados a concurrir, y los otros tienen que concurrir en condiciones realmente que no garantizan su salud. Sí, esto me parece que es grave, que en este momento haya una retirada del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, como está haciendo la ex primera dama, Aguada, que está haciendo concurrir a su gente a los talleres. Hablando de Moroni, hace unos días lo escuché en una entrevista que le hizo Alejandro Berkovich, y realmente fue lamentable, patético, la forma en que Berkovich le preguntó muy bien y muy preciso respecto a, bueno, esta ayuda que está dando el gobierno, que me parece bien, para que empresas que no puedan paguen sus salarios. Pero esta ayuda se la dieron a empresas como Paola Roca, como Clarín, y Berkovich le hablaba de Paola Roca, de los 1.500 que despidió, y de que hacía poco había despedido a otros 30, y Moroni no sabía. No, mire, son tantas empresas que la verdad que no sé, o sea... claro, vos podés decir, se hacía el boludo. Yo creo que nos estaba tomando por boludo, que es distinto, ¿viste? Porque bueno, después... me hace acordar, ¿sabés a qué me hace acordar? A lo que decía la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cuando decía que era muy difícil luchar contra el narcotráfico porque la droga era muy chiquita y era difícil encontrar. Claro. Bueno, esta cuestión numérica de la cantidad de empresas... Flaco, sos vos el ministro de Trabajo, y si no tenés reflejos para poder monitorear a estas grandes empresas, porque Roca no es el dueño del boliche de la esquina. Después han puesto ahora, que me parece bien, un límite, o sea que a las empresas que los asistan con esta ayuda para pagar los sueldos, no pueden comprar bonos, no pueden girar fondos al exterior, no pueden comprar dólar con liqui. Bueno, y parece que algunas se han bajado. Cosa que me parece muy, muy bien. Porque realmente esto es fundamentalmente una ayuda para las pymes, que sí están en una posición muy, muy embromada, ¿no es cierto? Sí, así es, así es. Sí, de todas maneras, hay una parte, yo escucho permanentemente en el barrio y en los medios y gente allegada que en esta coyuntura de ayuda estatal y demás, no cotiza para ninguna, es decir, gente que por ahí no tiene, no jubilados con la mínima, que no llegan, que tenían algún laburito, alguna changuita, claro, remiseros, taxistas, etcétera, peones de taxi, bueno, no, por ser jubilados con la mínima, no cotizan para la ayuda de 10.000 pesos, no cotizan para los créditos blandos, porque los jubilados no tenemos capacidad para sacar créditos, y entonces quedan afuera de todo. Esto es realmente acuciante, me parece. Y esto que vos decís de las empresas, yo lo escuchaba el otro día a Hugo Pressman, al colega de Radio Cooperativa. Sí. Él además es contador, y él decía que siempre encuentran las empresas la manera de esta guita sacarla y ponerla en la especulación financiera. Como que los controles no alcanzan para evitar estas evasiones de guita del bolsillo de los trabajadores, que es donde tendrían que ir, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto es lo que con esta medida tratan de impedir. Bueno, ojalá lo hagan y bienvenido sea. Y por último, para terminar el bloque, quería dos líneas respecto a los médicos cubanos, que como vos decís, algunos de la oposición decían que no eran médicos, que eran servicios de inteligencia, y así lo dijeron, ojo, no es un invento mío, y que venían a dirigir a los presos que estaban liberando de las cárceles para formar legiones y tomar el poder. Bueno, estos médicos formaron un contingente, se llama Enrique Riff, son 26 brigadas de médicos cubanos que están repartidos en más de 20 países y han atendido 26.000 enfermos y salvaron la vida a 976 que estaban en estado crítico. Yo estoy levantando acá un artículo del diario La República de Perú que me mandó un amigo, porque acá eso no se dice. Este contingente lo creó Fidel Castro en el 2015 y ha generado que organizaciones europeas propongan la entrega del Premio Nobel de la Paz a esta organización. Y el sábado 17, 37 médicos concluyeron su misión en la localidad de Crema. Esto está en el norte de Italia, en la Lombardía. Y fueron despedidos con una ceremonia de agradecimiento en la Plaza Central, frente a la catedral, con aplausos, vítores, y tanto de los vecinos como de las autoridades. Y la alcaldesa dijo: fuimos náufragos y nos socorrieron sin preguntarnos el nombre ni la procedencia. Tras meses de luto, angustia y dudas, ahora vemos la luz. Y terminó: llegando aquí dijiste que vuestra patria es el mundo, refiriéndose a los médicos. Y de ahora en adelante seréis nuestros compatriotas en este mundo grande, a menudo maltratado por la ausencia del valor supremo de la solidaridad. Así que nuestro elogio para los médicos cubanos, que realmente están cumpliendo una misión muy importante. Sí, y terminamos el bloque, ¿qué te parece? Yo quería así, una cosita chiquita, sí, Carlos, ¿no?, acerca de lo que podríamos llamar asimetrías en la cuarentena. Muy impactante, muy cubierto mediáticamente, el aislamiento de Villa Itatí. Sí. Un barrio muy grande que tiene casitas de monobloc bajos, que son parte de la erradicación del barrio, lo que era todo barrio de emergencia. Yo dije Villa Itatí, es sí. Villa Azul. Villa sí, Itatí sí. Está del otro lado de la autopista. Sí. Y me impactó muchísimo la imagen del barrio militarizado. Yo no sé cómo se puede aislar un barrio, pero me parece un signo muy, muy prepotente que el que esté dando la información sobre los casos de Villa Azul sea sí. el ministro de Seguridad de la provincia. Sí, Berni. sí, todo camuflado, ¿no? A Daniel Goyán. Daniel sí. Goyán es un... Nosotros hemos hablado alguna vez con Daniel Goyán porque es parte de la Fundación Soberanía Sanitaria, es un sanitarista muy conocido, pero es Berni el que está administrando la cuarentena en este barrio. Quiero hacer notar la diferencia entre el trato que se les da a estos vecinos, militarizados, cercados por la policía, la gendarmería, respecto de los primeros contagiados que venían en los aviones y que fueron alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas. Me parece que alguna reflexión nos merece este destrato que se le está dando a la gente, y que sea el ministro de Seguridad el que emite el parte de la cantidad de contagiados. Sí, sí. Y parece que como que ahora algunos están descubriendo las villas miserias, que ahora son poblaciones vulnerables o barrios vulnerables. En alguna vez, nosotros en el programa hablamos de los eufemismos, le llamaban villas de emergencia, como si fuera una emergencia y que en breve iban a tener una vivienda digna, ¿viste? Bueno, siguen las mismas viviendas, y esto no es de ahora, esto hace 40, 50 años. Nuestro querido Osvaldo Bayer decía que era una vergüenza que a 20 cuadras de la Casa de Gobierno existiese la Villa Miseria, la 31, ¿no? Pero bueno, es ahí y ahí están. Vamos a ver qué pasa. Y cerramos, ya, que tiene que venir nuestro compañero Nico. Con un poquito de música vamos a escuchar a un trío, las Miau, y el tema es Un Reencuentro Fatal. Asesina, carnívora, descubre que a sí misma se mordió. Pide, me pide pista y freno. Cuando me quedo quieta, soy perfecta en su prisión. If something make you dizzy, try to relax and enjoy. Duele, cuando duele nadie entiende. Hasta salir del túnel no me hablen, por favor. Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos porque ellas también están en la lista de las víctimas. En la lista de las víctimas. John William Hook. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bien. Continuamos en el aire de Tengo una idea por La Retaguardia. Quien les habla, Nico Rosales.